importante, seria, pero sobre todo porque están trabajando con personas, y eso también es un aliciente muy, pero muy importante. Lorena, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, ¿qué tal? Nosotros nos reunimos con Marcelo para presentarle nuestra problemática y que él nos guíe cuáles serían los pasos a seguir. Y bueno, él se presentó muy predispuesto. Hasta el momento, quienes nos pagan, lo que solicitamos es que de alguna manera se regularice el valor del pago, porque en algunos casos se paga 61,50, que no compramos el litro de leche, y en otros casos 170, que compramos un kilo de yerba y la hora, vivimos por eso. Ya que medio kilo de yerba. La idea es, bueno, que alguien nos ayude y que intervenga en todo esto por los medios que corresponden, que sabemos que va a llevar un tiempo, y se nos dignifique laboralmente. Nosotros trabajamos con personas, no dejamos el puesto de trabajo a pesar de que pase uno o dos meses sin que nos paguen. Hay gente en obras sociales que hace más de dos meses que no le pagan. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas, con seres humanos. Desde que pasó lo de la pandemia, nuestra situación se agudizó, porque en algunos casos, algunos compañeros iban a una escuela, hoy en día se movilizan hacia un hogar, otros iban a un espacio físico donde tenían el acompañado, hoy van a un lugar, lo tienen que retirar, buscar un espacio físico que no tenemos a dónde ir con nuestros acompañados cuando tenemos que hacer trabajos de integración social o trabajos de movilidad, indistintamente cuál sea el trabajo, porque es mucha la variedad de trabajo que hay dentro de un acompañante terapéutico. Y bueno, nuestro reclamo es pedir inclusive la solidaridad de la sociedad, ¿no? Porque ¿quién no tiene un abuelo? ¿Quién no tiene una persona con una discapacidad, con epilepsia, con diferentes razones? Una depresión puede llegar a requerir un acompañante terapéutico. Y bueno, la pelea esta no es no solo por nosotros, sino por cada una de las personas que va a necesitar o va a requerir algún día del servicio nuestro. Y al nosotros estar reglamentados también, nuestro servicio va a ser digno, porque van a tener personas que estamos estudiados, estamos capacitados, y todos aquellos que no estén capacitados, se va a buscar la manera de que tengan la posibilidad de regular su situación en un cierto tiempo. Esto también es para que no tengan miedo los que están a lo mejor trabajando como acompañante terapéutico y hoy en día no están regulados. Se puede llegar a regularizar la situación con capacitaciones y gratuitamente. Esto recién empieza. ¿Qué respuestas se llevaron de Pedonta? Súper positiva. Marcelo Pedonta dijo que nos iba a guiar por los caminos correctos y que nos iba a ayudar desde todo lo que más pueda. Ahora, por lo pronto, vamos a presentar una nota de manera formal para que él la tenga y pueda encauzar el tema. ¿Cuánta plata le están debiendo? ¿Cuántos meses hace que no está cobrando un asistente o un acompañante terapeuta? Bueno, tenés muchos casos. Tenés casos, incluir salud, dos meses de atraso. En otros casos hay tres meses. Y hay obras sociales, como IOSE, que es la del servicio, la de los militares. En ese caso, una chica de Pico escribió que hace 11 meses no le pagan. No queremos dar nombre, tenemos la lista de los acompañantes, pero es por una cuestión de resguardar a cada uno de ellos, porque tienen miedo de que, a pesar de que no cobran, perder esa posibilidad de cobrar. Incluso otra situación que tenemos los acompañantes es que tenemos que tener, el Estado se atrasa, pero nosotros tenemos que estar al día con el Estado para poder facturar. No tenemos una obra social. Que sí, que estaría bien si tuviéramos una hora como correspondiera, que sería, por ejemplo, Córdoba cobra 500 pesos la hora, más el plus patagónico, fíjate el monto que te estoy hablando, a 61,50 y a 170 la hora. Y después, bueno, ver que hay mucha gente que es estudiada, que estudia 4 años, 5 años, depende, para otros un año, otros hacen un curso de 6 meses, pero la regulación de esta actividad va a llevar a que un abuelo no esté con una persona que no sabe de lo que está haciendo y no va a recibir un maltrato y va a recibir una inclusión y una independencia un niño va a estar cuidado. Esto lleva a que muchas personas estén trabajando y no es que hagan mal su trabajo, no saben cómo hacerlo. Una parte de su sueldo se los paga la familia, una parte de la obra social y otra parte la familia. ¿Qué pasa cuando la familia no tiene ese dinero para pagarle a ustedes? No sé, si vos nos querés contar. Y no lo cobrás. O sea, no podés dejar al paciente por un mejor trabajo porque el paciente se lo comen los gusanos. En el caso mío, en particular. Cuando no hay familiares y el paciente no tiene recursos, o lo abandonás y conseguís un trabajo mejor, o seguís con él y pones lo que es empatía. Eso pasa en muchas familias que no tienen una entrada importante como para poder pagarla a ustedes. Pasa. A muchos colegas les pasa. Y bueno, ahora recibimos una respuesta. Creo que va a ser satisfactoria y esperemos que llegue a buen puerto. Bueno, estamos atentos y sobre todo cerca de lo que le está pasando a ustedes para contar, pero también para saber si tienen una respuesta definitiva al pedido que están haciendo. Gracias, muchísimas gracias y gracias por darnos el lugar, escucharnos y acompañarnos. Eso es muy importante.